¿Dónde está Carmen Alicia? En San Ángel Magdalena. ¿Dónde está Carmen Alicia? Ella tiene una sonrisa que enguayaba a los de afuera. Ella tiene una sonrisa que enguayaba a los de afuera. Tos y roba corazones, Carmen con tu gentileza. Tos y roba corazones, y todo el mundo te aprecia por tus bonitas acciones. Ojo enredadera, Carmen Alicia, tú tienes en tus ojos enredadera. Como tú eres la que puede adornarse en Magdalena, como tú eres la que puede adornarse en Magdalena.